Lo ha escrito un querido compañero, Jesús Callejo, que está ahí con nosotros. Buenas noches, Jesús. Hola, Iker, buenas noches. Estoy fascinado porque me di cuenta de que esto no es de los últimos dos siglos, ni mucho menos, sino que viene desde los inicios de la historia, con ejemplos absolutamente asombrosos, increíbles. Creo que citas alguno de maquinarios que, bueno, utilizaban agua caliente, vapores. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el primero? ¿Se puede saber cuál es el primero, Jesús? Bueno, a ciencia cierta no, porque hay que hablar un poco de leyenda, de mitología. Se sabe que los primeros autómatas están relacionados con la religión. Las divinidades estaban asociadas con este tipo de artilugios mecánicos, pues para producir lo que se pretendía, que era crear expectación, incluso crear miedo. Se sabe, por ejemplo, que alguna estatua de Isis lanzaba pequeñas chispas por los ojos. Había una estatua de Ishtar en Babilonia que tenía los brazos articulados, como dando la bendición. Es decir, todo esto sí que forma parte... Tenía que ser terrorífico, por cierto, ver aquello. Pero era lo que se pretendía. Precisamente por los sacerdotes, ¿no? Que esa divinidad, aparte de tener toda la superstición añadida, que generara miedo, que generara, pues, lo que era en aquella época un respeto reverencial, y claro que lo conseguían. En el siglo V a.C. se sabe que había un autómata, en este caso una paloma, que estaba sujeta en un soporte que movía las alas a través, parece ser, de un artilugio hidráulico, y que daba la apariencia de que volaba, de que se movía. Bueno, aquello en el siglo V a.C., que decir tiene, que dejaba con la boca abierta a más de uno. Yo escucho entusiasmado a Jesús Callejo e intento ponerme en el lugar de aquella gente, de aquellas épocas, siglo V a.C., ¿han escuchado bien? ¿Cómo podían ver estos prodigios? Desde luego que muchas veces imagino, y adelantándose a los siglos, habría personas que dirían que era algo diabólico, algo incomprensible, algo no humano. Eso pasó, lo cuentas en el libro también, Jesús. Muchos de estos artilugios misteriosos fueron marcados, ¿no?, por la Inquisición. Fueron marcados, porque cuando ya entramos en la Edad Media, aquellas personas que, bueno, coqueteaban con las ciencias naturales, con las ciencias físicas, no estaba bien vista, porque todos los conocimientos venían o bien de Dios o bien del diablo. Muchos monjes tuvieron sus problemas con la Inquisición precisamente por esto, por indagar en aquellos terrenos prohibidos. Es el caso de Silvestre II, el Papa del año 1000, cuando él era monje, y Herberto de Aurillac, se sabe que coqueteó con la alquimia, pero también hizo una cabeza parlante. Una cabeza parlante. Sí, que además era como, se puede decir que un antecedente de un código binario, porque contestaba sí o no a preguntas muy concretas. Una de las preguntas que hace Silvestre II, antes de llegar a Papa, es si va a ser Papa. La cabeza le dice que sí, efectivamente acierta. Él llega a arzobispo de Reims y luego a Papa por la intermediación de Otón III, y le pregunta si él va a morir en Jerusalén, y la cabeza le dice que sí. Entonces, él dice, pues perfecto, con no ir a Jerusalén, estoy salvado. Bueno, mira tú, como una noche de un 13 de mayo de 1003, del año 1003, él está oficiando misa en una iglesia que él no conocía su nombre, pero que era Santa María de Jerusalén. En ese momento le da un síncope, está a punto de morir y pregunta por el nombre de la iglesia. Cuando le dicen que está en tierra de Jerusalén, porque todas las iglesias por entonces, sabes, que tenían tierra de tierra santa, él se da cuenta que también en eso la cabeza parlante acertó. Vamos a hablar de sabios que desde luego han quedado ensombrecidos por el gran Leonardo, pero hubo muchos otros, con muchos secretos. Y también vamos a intentar respondernos en estos minutos si los autómatas tienen algo de alma, vida, sentimientos. Vamos a descubrirlo. Barcelona se enorgullece de tener uno de los más importantes museos de autómatas del mundo. Pero hubo un día en que estuvo a punto de perder tan fantástica colección. En los años 60 nos visitó el famoso Walt Disney, que visitaba los parques más importantes del mundo, y este es el parque más antiguo de España. Y cuando vino aquí quedó impresionado por unas atracciones únicas que tenemos, como el avión, la atalaya. Pero lo que realmente le impactó fue ver nuestros autómatas. Entonces, cuando los vio, lo que quiso y pretendió era llevárselos. Entonces, se dice que puso un cheque en blanco en las manos de la persona que en ese momento gestionaba el parque. Y bueno, gracias a que esta persona no cayó en la tentación, hoy tenemos estos autómatas magníficos aquí en este parque. Hoy en día, el gremio de constructores de autómatas a la vieja usanza es muy reducido. Lluís Rivas fabricó uno que fue premiado en Japón innovando no la forma, sino su contenido. Pues este autómata en realidad ha sido una creación para dar un poco de esperanza a esta sociedad tan crispada que vivimos en estos momentos a nivel mundial. Si nos damos cuenta, son tres personajes. Uno representa el mal, está en la parte inferior de la bicicleta y con sus movimientos intenta desequilibrar el sistema. En la parte superior tenemos dos personajes que son, para mí, la gente que verdaderamente mueve el mundo, la que tiene buenas iniciativas, la que intenta poner todo de su parte para que este mundo realmente funcione. La posible existencia de misteriosos autómatas casi humanos en el pasado y los que podrán existir en el futuro ha llevado a pensar en algo tan absurdo como que pudieran poseer alma. Yo no sé si los autómatas tienen alma. Lo que sí yo soy seguro es lo que tienen es vida. Porque cuando ves estos artilugios, estas piezas de artesanía fabricadas, pues al 1800, principios también de 1900, y que pensar que tienen tantos años y con lo que tenían aquella gente a la mano, digamos, de materiales y de utensilios y todo eso, y que fueran capaces de crear estas piezas de artísticas, pues verdaderamente yo creo que cada autómata tiene parte de su creador, que aquel momento cuando lo construyó, pues se entregó a la pieza, y que ahora nosotros, pues cuando la miramos, no sabemos el por qué, pero nos llega algo dentro que quizá es esta alma o esta vida que le dio el constructor hace más de 100 años. Pero Jesús, muchos de estos sabios utilizaban de forma muy crematística sus autómatas para que les hicieran las tareas comunes, es algo asombroso. Y tenemos el ejemplo de Juan el Uturriano en el que podemos ahondar, porque sería una especie de Da Vinci, entre comillas, desconocido, en pleno Toledo, con menos dinero, creo yo. Sí. Pero con grandes inventos. Hace el famoso artificio de Juanelo, que era elevar el agua del Tajo hasta el Alcázar, unos 100 metros de altura. Se arruinó porque, como llegó a tierras del Alcázar, dijo que los militares dijeron que era suyo y por lo tanto no le pagaron un duro. El ayuntamiento le dice que haga otro artificio para que llegue a sus tierras. Efectivamente hace ese artificio, pero el ayuntamiento tampoco le paga. Es decir, el hombre acaba cabreado, malhumorado y prácticamente arruinado. ¿Y es cuando inventa el hombre de palo? Exactamente. Entonces se cuenta esa leyenda, que no es tan leyenda, se sabe que un autómata creó de estas características, lo que pasa es que con esa diferencia, en lugar de ser metálico, era de madera. Crea ese hombre, en este caso un androide, porque un autómata con forma humanoide se llaman androides, y las leyendas varían. Unas dicen que era para pedir limosna para construir un próximo hospital que se iba a hacer, que era el del Nuncio Viejo, pero en otros casos se habla que este autómata todavía era mucho más gracioso, porque llevaba un escudo y una especie de palo que iba dando palos mientras iba caminando por esa famosa calle que hay en Toledo, y con una hucha. Entonces, cuando la persona entregaba un maravedí, entregaba un óbolo a este autómata, hacía unas reverencias, hacía todo tipo de gestos solemnes, y entonces la gente se quedaba como asombrada. Comentan que parte de ese óbolo, de esos maravedíes, pues iban para alimentar al pobre Juan el Uturriano, que con los dos artificios que hizo, que eran absolutamente portentosos, pues prácticamente se arruinó. Hablábamos de Leonardo. Conocemos los maquinarios que intentaban hacer volar al ser humano. Conocemos incluso trajes que permitirían, en los sueños de Leonardo, sumergirse bajo el agua, explorar el fondo marino. ¿También hubo autómatas de Leonardo, Jesús? Sí, también. Lo que pasa es que eso no ha llegado a nosotros, ni siquiera a los diseños. Pero sí se sabe que él construyó algún que otro autómata, por ejemplo, un león mecánico, que lo exhibió, parece que en dos ocasiones. Una de ellas es cuando el rey de Francia, Luis XII, entra en Milán, y no se le ocurre mejor agasajo a Leonardo da Vinci, que va a la corte de Milán, pues que hacer un león mecánico que va caminando por la sala, imagínate, rodeado de todos los comensales, y justo cuando llega a la presencia del rey, el león coge con su garra, se desgarra el pecho, y en ese momento aflora el escudo real, el escudo con la flor de lis. Bueno, eso que ocurre en el año 1499, lo repite en 1515, con Francisco I, con el rey de Francia, Francisco I, que es el último mecenas que la acoge en su castillo de Cluj. Los autómatas de hoy, para finalizar, Jesús, serían estos artilugios que estamos viendo en algunas ferias japonesas, sobre todo, que son sorprendentes. De nuevo, los animales, perros de compañía, que son autómatas. ¿Dónde podremos llegar? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo lo veo creo que los tiros van por el autómata cibernético y el cyborg, por decirlo así, es decir, el organismo vivo que tiene también sus partes mecánicas. Yo creo que el robot del futuro va a ser mitad humano, mitad máquina, es decir, que pueden llegar a dominar el mundo si no somos capaces de crear o de controlar nuestra propia creación. Sorprendente y aterrador lo que acaba de decir Jesús Callejo, autor de este libro maravilloso, Secretos Medievales. Hay mucho que descubrir de esta época de la historia. Los autómatas serían solo una pequeña porción, pero sorprendente, ¿verdad? Ahí están arrinconados en algunos museos. Gracias a Dios, Walt Disney no pudo llevarse esas maravillas que duermen en la ciudad condal. Por fortuna para todos nosotros. Jesús, como siempre, amigo, muchísimas gracias por instruirnos de esta manera tan didáctica sobre los autómatas. Gracias a ti.